Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película La Revolución de Alfaro, de Juan Diego Pérez, se proyectará el próximo 13 de junio a las 16 horas en el Teatro Carlos Brito Benavides en Machachi. En la cinta se muestra a Eloy Alfaro cuando es derrocado por última vez y se exilia en Panamá, de donde no debe volver, so pena de hallar la muerte. Pero Alfaro vuelve una vez más. El comercio y la banca costeña, junto con los hacendados serranos pseudo-progresistas, se apoderan del Estado que ha hecho la revolución. Se exorciza la revolución alfarista, arrastrando y quemando media docena de guerrilleros, entre los cuales se encontraba Alfaro, y sobre cuyo cuerpo tambaleaba el nuevo tiempo de la nación. Internacionales. Asunción. La Academia de la Lengua Guaraní del Paraguay funciona oficialmente desde este miércoles. Esta academia fue creada por la ley en 2012, pero es ahora que se conforma de manera oficial. La academia regirá la normativa del guaraní para su uso escrito. Esta es una institución a la cual se puede recurrir ante cualquier duda sobre el idioma a partir de las reglas y normas de uso. Se prevé la publicación de un diccionario para el uso de las palabras, la forma correcta de utilizarlas y escribirlas. La meta es definir palabras, aclarar y delimitar significados de esta lengua, e igualmente se espera la oficialización del alfabeto guaraní en el plano ortográfico. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.